siendo adulto, ya siendo grande. Pero Dios no es orgulloso. Dios es amable. Dios es querendón. Aunque usted sea mal portado, Dios le da la oportunidad de vivir. Si tuvieras fe como un grano de alabado Cristo. Dios les bendiga en esta. Eso lo dijo el Señor. Casi tarde. Si tuvieras fe como un grano. Alabado sea mi Señor por los siglos. Eso lo dijo el Señor. Tú les dirías a la montaña, muévanse. Tú les dirías a la montaña. Alabado sea mi Señor. Muévanse. Esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. El enorme nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Le digo así porque es un gran Dios eterno. Ahí está.